Envejecer saludable. Y en nuestra sección de envejecer saludable, como siempre, nos acompaña el especialista en medicina anti-envejecimiento y amigo de la casa, el doctor Juan Carlos Méndez. Como todos los lunes, vamos a hablar sobre algo muy útil para nuestro bienestar en función de lo que es la medicina anti-envejecimiento. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Maralagro. Bueno, nosotros siempre con la fe y la esperanza puesta en la salud y no en la enfermedad, en la solución y no en el problema, he dicho, sea de paso, en la vida y no en la muerte, ¿no? Porque tú sabes que nuestra medicina convencional ha tratado tan idea que, bueno, nos olvidamos de la salud y es momento de realmente enfocarnos en eso tan importante, tomando en cuenta de que, bueno, la escasez de medicamentos y lo costoso que sale la enfermedad, primero porque la gente deja de producir, segundo porque gasta y tercero porque le duele. Entonces, bueno, ¿por qué no invertir un poquito en nuestra propia salud, tomando en cuenta de que los mismos especialistas a nivel mundial, la tendencia es así? Claro. Ya después de ser especialistas como tal, ya dice, bueno, pero ¿qué más hay? ¿Qué otras opciones y alternativas tenemos y posibilidades para poder brindarle a los pacientes lo mejor? Y eso le surge en las especialidades de medicina en Chile. Así es. Hoy vamos a hablar específicamente, Juan Carlos, de la osteoporosis versus la antiporosis. ¿A qué nos referimos con esto? La osteoporosis, me gustaría que dieras pues una definición para luego hablar de esta palabra contrapuesta, la antiporosis, y qué significa también. Bueno, así como nosotros hablamos del envejecimiento, hablamos del antienvejecimiento, que es antes del envejecimiento. Entonces, antes que el hueso entre en una etapa degenerativa, que es la osteoporosis, todo lo que termina en osis es degeneración, donde se pierde la densidad de la matriz ósea, o sea, va perdiendo no solamente calcio, va perdiendo fósforo, silicio, hierro, magnesio. Esto va haciendo que las trabéculas óseas disminuyan su resistencia y lo cual implica un mayor riesgo de fractura, motivo por el cual tenemos que cuidar ese hueso que tiene dos células principales, el osteoblasto que construye el hueso y el osteoclasto que remodela el hueso. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos, tomando en cuenta de que esas trabéculas no son más que líneas de fuerza por la actividad física que tiene la persona. Si una persona tiene una actividad física, esos osteoblastos van a reconstruir su hueso. Si la persona es sedentaria, los osteoclastos van a destruir el hueso. Entonces tenemos que activarlo para mantener la edad, digamos, la edad biológica del hueso en óptimas condiciones. Y así llegar a la vejez lo más independientes posibles el tiempo que se pueda, ¿no? Eso es correcto, por eso hablamos de antiporosis, desde la alimentación, donde obviamente los alimentos ricos en calcio, no tomar unos suplementos, sino alimentos como la chía, que tiene 690 miligramos de calcio, el ajonjolí, que tiene 560, los lácteos, pueden tener 325, pero estas semillas tienen la mayor cantidad de calcio bíblico, que obviamente van a formar parte de nuestros huesos. Y los suplementos, más que el calcio, yo no recomiendo el calcio para nada, porque estos calcio suplementos se depositan en las arterias, produciendo arteriosclerosis, en las articulaciones, produciendo artrosis, en los músculos, produciendo fibromialgia, en los riñones, produciendo cálculos renales, por el cual es mejor suplementarlo con magnesio. Porque entonces los médicos continúan prescribiendo muchos calcio. Bueno, porque es que hay un poco de desconocimiento a nivel de la medicina ortomolecular contra el organismo. El exceso de calcio, si hay 6 átomos de calcio por uno de magnesio, la absorción del último, que es el magnesio, lo cual entonces hace que el calcio se acumule como una sal. Entonces se forman osteofitos, placas arteriosclerosas, acumulación a nivel de los músculos que producen contracción a nivel de las arterias, producen hipertensión arterial, a nivel de las embarazadas producen envejecimiento placentario con preeclampsia y eclampsia. O sea, no es que el calcio sea malo, ojo, estamos hablando que el exceso de calcio, dado que la alimentación ya tiene suficiente, pues está causando más problemas que solución. Bueno, entendiéndose que tiene suficiente cuando nos alimentamos balanceadamente, Juan Carlos. Así es, entonces si tenemos una alimentación rica en calcio, que es abundante, porque se consumen muchos lácteos, se consume suficiente, no es necesario suplementar con calcio, sino con magnesio. Y ahí es donde nosotros buscamos ese balance ortomolecular, que hacemos análisis de cabello para ver ese balance calcio-magnesio, no solamente en sangre, en tejidos. Y nos damos cuenta que el magnesio pues tiene una función importante no solamente en la regeneración de los músculos, en los procesos de la función articular, sino también en la función de la construcción de hueso nuevo. Entonces, por eso más estamos con magnesio que con calcio. Tengo entendido, doctor, que también para mantener unos huesos sanos y fuertes, debemos realizar actividad física, pero no es una simple caminata. Se recomienda es realmente hacer ejercicios de fuerza, de tensión, aquellos que involucren peso y resistencia, que son los que realmente, pues, nos ayudan a generar hueso, por así decirlo. Bueno, de hecho, que de paso de la osteoporosis no es falta de calcio ni falta de otra cosa, sino falta de hormonas por la menopausia, falta de ejercicio, actividad física. Como hemos dicho, la actividad física activa los osteoplastos que construyen huesos menos nuevos, sobre todo los ejercicios de tonificación, como por ejemplo, en vez de la caminata normal, la escaladora. Ese ejercicio de resistencia que tienes que subir la escalera hace una torsión a nivel de la cabeza, que aumenta la actividad de los osteoplastos, pues por supuesto reconstruyendo el hueso. Igualmente el pilates es muy importante para la columna. El pilates, correcto. ¿Qué es? El pilates, porque hay dos tipos de huesos. El hueso trabecular, que es de la columna, y el hueso medular, que es del fémur. Entonces, si podemos hacer ejercicio combinado para que el aparato musculoesquelético genere una resistencia, ejercicio isotónico, isométrico, eso va a aumentar la tensión del hueso y va a aumentar su densidad ósea y vamos a tener entonces un resultado antiporótico, que es lo que estamos haciendo en medicina antienvejecimiento. Entendido. Juan Carlos, ya para finalizar, por favor, sé muchas personas quisieran pues ampliar la información o seguramente tienen inquietudes, ¿a través de qué vías pueden hacer llegarte estas inquietudes? Bueno, siempre invitamos a visitar nuestra página web a través del www.medoctorantivejez, porque ahora es doctorantivejez.com, y todas las redes sociales @doctorantivejez con la palabra completa, dicho sea de paso, la palabra completa doctorantivejez. Entonces, hablando correctamente, en Instagram y Twitter, amigos, pueden hacer llegar todas sus preguntas o comentarios a @doctorantivejez. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Feliz día para todos y esperanza y fe para todos. Amén. Así vamos a tenerla.